La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, presenta. UAM Radio, abierta al tiempo, presenta Panóptico Social, con Esteban Rodríguez y Luis Reynoso. El análisis de la realidad desde las ciencias sociales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas amigos a este su programa Panóptico Social aquí en UAM Radio 94.1. Mi nombre es Luis Eric. Listos para iniciar un nuevo programa. Estamos como siempre Luis Eric Reynoso y conmigo está Sergio Esteban. Hola, ¿cómo está Luis Eric? Es un gusto estar una vez más con todos ustedes y también quiero agradecer a la UAM Azcapotzalco por las instalaciones y vamos a iniciar. Así es, y bueno, los invitamos a que estén en contacto con nosotros a través de nuestra página que es panopticosocial.com. Y bueno, para este programa vamos a hablar sobre la participación ciudadana y asociaciones civiles. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar de la participación ciudadana, las formas de participación ciudadana y cómo los ciudadanos pueden hasta cierto punto estar teniendo un activismo en algún tipo de organización. Me parece fundamental señalar que el día de hoy estamos viviendo momentos drásticos. Hay mucha inseguridad, por un lado. Por otro, también pareciera ser que hay ciertas instituciones dentro del Estado que pareciera no estar funcionando del todo. Y entonces me parece que es ahí donde la sociedad civil tiene que jugar un papel fundamental dentro de este contexto antes descrito. Hay que señalar que ya han existido muchas movilizaciones por parte de dicha sociedad civil y algunas de ellas ya de una manera más organizada. Vemos que cada vez se organizan más, cada vez participan más y sobre todo también cada día tienen un mayor peso y tienen una fuerza incluso para ser precisamente ese canal de comunicación entre estas instituciones que ya hablamos, que dijimos de manera a priori están teniendo deficiencias, y la sociedad del ciudadano común y corriente. Y para hablar de este tema de las sociedades civiles, tenemos en el estudio a dos invitados. Está con nosotros Eduardo Bustos Nájera. Él es estudiante de doctorado de Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana y también es integrante del Laboratorio de Análisis Social Estratégico. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Y también está el maestro en estudios sociales, Arturo Carrasco Cruz. Él es organizador del Diplomado en Sociedad Civil de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. Bueno, es un placer que nos acompañen. Y me gustaría iniciar, mi querido Arturo, con base a lo que ya describimos, me gustaría que nos dijeras un poco qué vamos a entender por sociedad civil, porque al final de cuentas hoy en día también ese término ha sido muy utilizado, no solamente desde la academia, sino también ya muchos actores políticos están teniendo ese tema dentro de sus discursos, ese concepto dentro de su jerga cotidiana. Pero muchas personas tal vez que nos escuchan tienen como que la duda. No sé si nos pudieras ayudar a definir qué es la sociedad civil y por otro lado también que nos dejaras entrever ¿cuáles pudieran ser las maneras de organización y de participación precisamente de esa sociedad, Arturo? Pues bueno, Sergio, antes que nada, gracias por la invitación, Sergio, Luis. Y sí, efectivamente, como mencionabas, el término sociedad civil se ha popularizado en los últimos años a raíz de lo que se ha dado en llamar la transición política que tuvimos en el 2000 con el cambio de gobierno. Y a partir de entonces hemos visto cómo se empieza a volver cada vez más común en medios de comunicación, entre políticos, entre gentes de diversos estratos, el término sociedad civil, al punto de que ya está llegando incluso a entenderse todo como sociedad civil. Hay veces hasta que los mismos políticos hacen alusión a ellos mismos como parte de la sociedad civil. Y esto, pues bueno, nos deja a todos la duda o la confusión de a qué se refiere sociedad civil, ¿no? De ahí que se vuelve importante reflexionar sobre este término, qué implica y en qué características van a desembocar el mismo. En términos generales, podemos definir como sociedad civil como aquel grupo de ciudadanos con intereses comunes que se van a organizar en la búsqueda de un objetivo particular o un objetivo en común. que se le llama sociedad civil porque va a distinguirse, con este concepto se va a distinguir de otras formas de organización, dos en particular, ¿no? De la sociedad política, que va a ser una organización que busca el acceso al poder político, y la sociedad económica, que es la que busca el beneficio económico, la obtención de bienes materiales. En este caso, la sociedad civil se va a distinguir precisamente porque no está orientada específicamente a buscar bienes políticos o un beneficio político, ni tampoco a lograr un beneficio económico, sino que sus objetivos se pueden incrustar en estos fines, pero también nos rebasan, van mucho más allá, ¿no? Entonces tenemos que la sociedad civil son un conjunto de individuos que se organizan de diferentes ideologías, de diferentes creencias, de diferentes nacionalidades, en fin, una pluralidad de sujetos que como tales se van a integrar persiguiendo fines diversos, ¿no? De ahí que cuando hablamos de sociedad civil, estamos integrando a todos aquellos sectores que no forman parte propiamente de lo que es ni de un partido político, ni de lo que es tampoco el grupo grupos empresariales, sino que estamos hablando ya de sectores que pueden ser con intereses hacia la ecología, por así decirlos, grupos con intereses religiosos, grupos con intereses humanistas, grupos con intereses académicos, en fin, ¿no? Todo esto es lo que nosotros referiríamos en términos generales cuando hablamos de sociedad civil. Eduardo, justo hablando de este tipo de iniciativas que nos comenta Arturo, ¿cuáles dirías tú que son las asociaciones que tienen más repercusión en la sociedad en general? Si nosotros hacemos un análisis de cuáles son las asociaciones civiles que se registran en Secretaría de Gobernación y que tienen mayor incidencia, nos encontramos que la mayoría se encuentra concentrada en ayuda a las comunidades, a grupos vulnerables, a mujeres, a cuestiones de género, etcétera. Entonces vemos que la mayoría de estas asociaciones se encuentra ahí. Después siguen asociaciones deportivas, asociaciones religiosas, y al final se encuentran en una poca cantidad asociaciones que se dedican, por ejemplo, al estudio, a las cuestiones académicas, a otro tipo de investigaciones científicas. Lo que la sociedad civil mexicana está haciendo es justamente proveer de aquellas deficiencias que el Estado no atiende o ha dejado de atender, como son estos grupos vulnerables. Vivimos en un país de más de 50 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza según estándares internacionales y que por lo tanto ameritan la incidencia o la ayuda de otros grupos para poder sobrevivir, ya ni siquiera vivir bien o en un estado de bienestar, sobrevivir a este tipo de condiciones. Y es por eso que, bueno, algunas asociaciones civiles, como lo tenemos en el Laboratorio de Análisis Social Estratégico, es precisamente incidir a partir de las investigaciones que se hagan en nuestras universidades. Es decir, sacar ese conocimiento que hemos estado logrando en la academia, pero para que tengan un valor social, pues tenemos que sacarlos y aplicarlos a la realidad de las personas. Y es por eso que creemos que la sociedad civil debe transitar de ser solamente agrupaciones meramente de voluntariado, de buenas intenciones, a hacerse profesionales. En este sentido, bueno, yo creo que nadie iría con un médico que esté aprendiendo a hacer cirugía. No iría alguien con un mecánico que esté aprendiendo a hacer mecánica. Igualmente con la sociedad civil, pues necesitamos hacerla profesional. Sepa, además, esta gente que se está metiendo con organización social, que incide en la realidad cotidiana de las personas y que por tanto es política. Y en ese sentido, Arturo, ¿nos pudieras dar tu punto de vista acerca de aquí en México qué tanto están incidiendo las organizaciones, en este caso de la sociedad civil, no solamente en la generación de políticas públicas y no solamente en un aspecto político, sino también qué tanto están o pueden llegar a transformar algunas instituciones del Estado? Pues mira, dado que cuando hablamos de sociedad civil hablamos de un grupo tan heterogéneo, un grupo muy diverso, un grupo muy plural que, como mencionaba Eduardo, puede tener intereses tan diversos como van desde actividades deportivas, pasando por cuestiones sociales, hasta incluso llegar a actividades académicas como es el grupo con el que trabaja Lalo. Luego entonces es difícil pensar que todos van a buscar incidir en una actividad netamente pública o una actividad gubernamental, ¿no? En el caso específico del que refieres. Aún así, indirectamente muchas de estas actividades tienden a llegar a generar esta incidencia, ¿no? El problema que vemos aquí en México es que aunque hay mucha necesidad de atender los problemas sociales, estas necesidades no han generado una mayor organización de la sociedad, una organización que pueda no solamente incidir, ¿no?, sino que sea capaz precisamente de generar objetivos claros, específicos, y los orienten hacia un objetivo. Te doy un dato. De acuerdo a Alternativas y Capacidades, una asociación civil que se dedica precisamente al análisis y estudio de políticas públicas, en México hay alrededor de 30,000 asociaciones civiles registradas ante CEDESOL. Estamos hablando de un universo muy grande, sí, pero si vemos eso en comparación con el porcentaje de población que somos, 110 millones de personas, entonces te vas a dar cuenta que el número es muchísimo menor. Y si lo ves todavía en otra dimensión mayor, por ejemplo, Estados Unidos o incluso países latinoamericanos, el caso de Chile, vemos que la participación ciudadana es muchísimo mayor. En Chile simplemente se habla de que hay alrededor de unas 60,000, 70,000 agrupaciones de la sociedad civil. Considerando esto, pues vemos que aquí todavía nos falta mucho que aprender, ¿no? Y todavía el otro elemento que mencionaba Eduardo, estos grupos, pues al no estar integrados, no estar bien orientados, en muy pocas ocasiones logran incidir o cumplir los objetivos que están buscando, ¿no? Vemos que hay dos problemáticas de entrada. No hay una verdadera organización y no hay una verdadera orientación hacia la persecución de los fines. ¿Esto qué pasa? Pues termina afectando las formas de organización o que las mismas se limiten a situaciones muy coyunturales. Irme a participar en las actividades de la iglesia, armar el equipo de fútbol, pero no ver más allá hacia el espacio público, ¿no? Que podría ser uno, que es más bien uno de los fines de la sociedad civil. Claro, y retomando un poco lo que mencionas, Arturo, a mí me gustaría preguntarles a los dos, y bueno, Eduardo seguramente tiene alguna perspectiva que compartir con nosotros. Una vez que nos han planteado cuáles son estas iniciativas y las actividades que realizan, en sí creo que la pregunta que muchos de nuestros radioescuchas se hacen es ¿qué es lo que los mueve a los ciudadanos el organizarse? ¿Cuáles son pues lo que los motiva a formar parte de una sociedad civil, a organizarse? ¿Cuáles son sus motivaciones? Una de las principales motivaciones creo que tiene que ver con la necesidad. Y la necesidad parte justamente de la ausencia de cosas que suponemos que deberían existir y no existen, o si existen, existen en una forma deficiente, que por lo tanto nos obligan a tomar cartas en el asunto. Una vez que vemos que las autoridades o las personas responsables de que estas necesidades se cumplan, pues no se llevan a cabo, y que por lo tanto ameritan que emerjan de nuestra primera iniciativa mecanismos por los cuales nosotros podamos generar esos cambios que consideramos necesarios. Después, bueno, esto va evolucionando y se va haciendo más complejo, y encontramos después de que estos problemas están relacionados con otros y que necesitamos ascender de niveles y tomarlos en una forma más integral. Por ejemplo, el hecho de que no haya lugares en donde podamos hacer deporte en algún lugar no solamente implica con la falta de espacios físicos, sino que también hay una cuestión de gobierno, de delincuencia, de economía, de espacio geográfico, de organización en la colectividad, etcétera. Es decir, la sociedad civil va evolucionando a tener una visión parcial, coyuntural, como comentaba Arturo, a tener una visión más integral. El problema es cuando las asociaciones no logran pasar a esa visión integral, ya sea por cuestión de tiempo, dinero, o la misma organización, y que por lo tanto también reditúa en que en la perpetuidad o en la continuidad de las asociaciones civiles para perseguir estos propósitos. ¿Qué es lo que motiva a participar? Pues yo coincido con Eduardo, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva a participar en un primer momento? Precisamente la ausencia de elementos, ¿no? Es decir, la necesidad con la que te enfrentas o en la que estás viviendo. ¿Necesidad de qué? Pues necesidad de varios elementos, necesidad de protección, de seguridad, de, en fin, ¿no? Esto es lo que motiva a la ciudadanía a incidir en diferentes espacios, ya que si hablamos de una verdadera, de una incidencia en los asuntos públicos, lo que estamos observando ahorita, pues es un poco el problema de la falta de consolidar una democracia. Y yo creo que aquellos que están interesados desde sus diferentes trincheras a buscar esta incidencia, lo que los está motivando pues es precisamente que no ven resultados de este gobierno democrático. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Estamos hablando con Eduardo Bustos y con Arturo Carrasco acerca de sociedad civil y participación ciudadana. Y bueno, regresamos en un momento aquí a Panóptico Social Radio en el 94.1. Panóptico Social preguntó a la comunidad universitaria sobre participación en asociaciones civiles. Esto fue lo que nos dijeron. ¿En qué actividades organizadas por una asociación civil has participado? En algún momento participé en Greenpeace, pero fue nada más de forma internauta, firmando algunas páginas o algunas propuestas que ellos tenían. Directamente no he colaborado, pero sí estoy interesado en hacerlo en algún momento, un poco por falta de tiempo. Por internet, me llegaban por Facebook, por las redes sociales. En un espacio público en el cual se abrió para como un centro cultural, más bien. Pues en la universidad, poco a poco uno se va pues interesando por las cosas que pasan alrededor de la universidad. Y ya pues entre los alumnos uno va platicando y vamos pues sabiendo de todas las actividades que se hacen, ¿no? ¿Sabes qué se necesita para formar una asociación civil? Sí, con unos compañeros hace algunos años queríamos formar una AC con el motivo de, no sé, apoyar grupos vulnerables, niños en situación de calle, ese tipo de problemas, tratar de resolverlos por medio de esta AC, pero bueno, no se llegó a concluir, igual porque también se necesita de un capital, aproximadamente creo que de 16,000 o de 9,000 pesos, en ese momento que, pues como estudiantes, pues no lo teníamos tan fácilmente. Hay un libro que es como un manual para hacer una AC, que me parece que estaba publicado por el gobierno federal. En algún momento, no recuerdo dónde me lo regalaron o dónde lo tomé, pero los pasos a seguir para realizar una AC, sí, vagamente los puedo llegar a recordar. Sí, nos hemos planteado hacer una asociación civil con miras culturales, que tratará de promover principalmente actividades culturales, ya sea cine, literatura, artes plásticas, pintura. Principalmente esa era la cuestión. Sí nos hemos planteado hacerla y todavía seguimos en ese como asuntillo, todavía no lo acabamos. Pero en sí, cosas exactas, no, realmente no, todavía no. Apenas íbamos a ver eso sobre qué se necesitaba. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Regresamos. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Continuamos. Estamos de regreso aquí en Panóptico Social a través de UAM Radio 94.1 y bueno, acabamos de escuchar el sondeo que hicimos en la UAM Azcapotzalco acerca de las sociedades civiles y cómo es esta vinculación que tienen con los ciudadanos en general. Eduardo, ¿crees que haya alguna forma en la cual las personas que están escuchando el programa y que están interesadas en acercarse a alguna sociedad civil tengan para enterarse de su existencia o de las actividades? ¿De qué manera se pueden vincular con alguna sociedad? Bueno, hay diferentes formas. Una es, bueno, por internet, buscando grupos que ya están tratando temas que estén relacionados con el interés de cada una de las personas. La otra es ir directamente a Gobernación. Ahí les van a dar información de las más de 30,000 asociaciones civiles que existen en México, entre 30,000 y 40,000 asociaciones civiles que existen en México. Y es ir buscando no nada más cuáles son, sino las que realmente estén operando, porque finalmente es uno de los problemas de los grupos de la sociedad civil, que tiene que ver con la permanencia en el tiempo. Vaya, hay un promedio que es muy parecido incluso a las pymes, no mayor a entre 1 y 2 años de existencia. Y ya cuando se dice que cruzan los 2 años de existencia, bueno, pues pueden durar otros 5 años más. Pero es en sí muy difícil que estas asociaciones perduren. Y digo, esto es uno de los problemas que tenemos, principalmente porque cuando los ciudadanos se quieren acercar a un grupo de la sociedad civil organizado y no encuentran a las personas que dicen que deberían estar, pues es justamente a raíz de estos problemas que tienen que ver con la continuidad de la organización civil. Pero entonces, ¿no hay una manera fácil de que las personas se puedan enterar quiénes están trabajando estos temas, no? Porque pareciera que tienen uno que estar investigando, prácticamente circunstancial que encuentre alguna sociedad civil que esté trabajando la problemática que le preocupa a alguien en particular. Creo que habiendo tantas, no hay un modo que concentre esta información y que sea accesible para todos. Sí, mira, sí lo hay. Como menciona Eduardo, la Secretaría de Gobernación tiene, entre otras, una dirección de vinculación con la sociedad civil. Ahí ellos tienen un registro precisamente del total de asociaciones que hay, qué hacen, dónde se encuentran, quiénes la integran, ¿no? Otra de las formas en las que tú puedes conocer sobre las asociaciones civiles es a partir de acercarte a la Secretaría de Desarrollo Social, en particular a Indesol, y ahí puedes conocer precisamente el registro que hay sobre las asociaciones civiles. Aquí nada más presentamos un cierto problema, ¿no? Como decía al principio, cuando hablamos de sociedad civil, nos estamos refiriendo al conjunto de ciudadanos en general que tienen intereses particulares y que buscan realizar acciones de X o Y tipo. Estas acciones de X o Y tipo luego tienden a ser coyunturales. ¿Qué es lo que esto genera? Por ejemplo, nosotros nos queremos organizar para armar un equipo de fútbol, no hay necesidad de registrarnos en nada, simplemente nos ponemos de acuerdo y ahí estamos cumpliendo un objetivo, somos sociedad civil, estamos realizando una actividad X y la estamos llevando a cabo, ¿no? Pero si nosotros intentamos realizar acciones que sean de mayor alcance o que tengan otros fines, pues entonces ya no podemos simplemente con organizarnos, ¿no? Tenemos que ahí ver qué oportunidades tenemos, qué oportunidades nos brinda el espacio, en este caso, pues las instituciones gubernamentales, otras formas de organización, para poder ahí tratar de buscar cómo cumplir nuestros objetivos. En ese sentido, ya estamos hablando de que tu forma de organización la llevas a una institucionalización, a una formalidad. Y ahí es donde tienes que cubrir otro tipo de requisitos, tienes que cubrir otro tipo de funciones para poder desarrollar esos fines que estás haciendo. Que tiene sus pros y contras. Los contras que puedes encontrar, pues es, digamos, toda la burocratización que tienes que cumplir, ¿no? Entre los pros que puedes lograr es que te puedes hacer con el tiempo acreedor a recursos. Recursos que te van a permitir, pues, cumplir tus metas que estás buscando, ¿no? Y bajo esa lógica, Arturo, no sé si nos puedes comentar un poco cuáles son esos trámites burocráticos, ¿no? Porque al final de cuentas, me parece que, no sé, es como hipótesis, parte tal vez de que en nuestro país haya, en esta comparativa que tú hacías con respecto a otros países, haya tan pocas asociaciones civiles, tan poca participación ciudadana ya de manera colectiva buscando un fin. Puede ser que se deba precisamente a que no se tiene la información correcta de cuáles son esos mecanismos a seguir, cuáles son esos procesos que se tienen que cumplir, cuáles son los requisitos que se tienen que llevar para formar una asociación civil, digamos, de una manera ya más específica. Por eso te pregunto, ¿cuáles serían esos primeros requisitos, Arturo? De forma muy sucinta, si tú quieres formalizar tu participación y verte como sociedad civil, tienes que cumplir ciertos requisitos ante las instituciones gubernamentales, ¿no? En este caso, ante CEDESOL propiamente y en particular ante el INDESOL, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Desarrollo Social, que es el órgano encargado de CEDESOL de regular las actividades de las asociaciones civiles, que es la figura jurídica, mejor dicho, con la cual tú quedas registrado, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que debes de cumplir? Pues bueno, primero, digamos, en forma general, tienes que definir un nombre. Tienes que poder identificarte, ¿no? Porque vas a entrar en un marco que ya no vas a ser sujeto, sino que empiezas a ser un objeto de derechos y obligaciones y con actividades que cumplir. Es decir, te vuelves una persona moral. Tienes que definir entonces un nombre de tu organización, verificar que ese nombre no lo haya ocupado alguien más. Es decir, no te puedes llamar, por ejemplo, Greenpeace, porque ese nombre ya lo está ocupando alguien más. No puedes agarrar y decir yo también quiero ser Greenpeace, ¿no? Tienes que hacer esto. ¿Ante quién lo haces? Bueno, anteriormente lo hacías ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Llegabas a la secretaría, decías me quiero constituir como asociación civil, quiero constituir este nombre. Ellos te daban respuesta en un determinado tiempo. Ahora lo haces ante la Secretaría de Economía. El tiempo es mínimo, tienes respuesta tanto del nombre, en el mismo sitio de la página de la Secretaría de Economía tienen un espacio, un vínculo, ahí tú te metes el nombre, lo verifican si está registrado. Si no, pues entonces te dicen, ¿sabes qué? Este nombre lo puedes emplear. Ya con tu nombre, tienes que darle formalidad a tu trabajo, que ahí es donde muchas de las organizaciones truenan, por así decirlo, ¿no? Porque tienes que definir tus estatutos, tu forma de organización interna. Y esto no lo haces nada más entre tú y las personas que van a formar la asociación. Tienen que acudir a una autoridad formal o a una autoridad legal. En este caso, pues ante un notario. ¿Y por qué digo que truenan? Porque implica dos cosas que luego fallamos mucho las personas, ¿no? Ponernos de acuerdo de quién va a ser el organizador o el que va a estar coordinando la actividad e implica dinero. Acudir al notario, pues, para legalizar tu organización implica un costo y ese costo lo tienen que cubrir los miembros de la organización. Una vez hecho esto, que el notario te dé conste que tus documentos están en regla, conste que ya hay un comité directivo de la asociación, entonces con eso ya constituiste tu asociación civil. Ya estás formalmente regulada como asociación civil. ¿Qué es lo que sigue? Si tú quieres tener acceso a recursos públicos, que hay que mencionar que todas las actividades de las asociaciones civiles formalmente constituidas, es decir, ante notario, están reguladas por una ley de asociaciones civiles que regula precisamente sus actividades, sus funciones y la obtención de recursos, que son proporcionados precisamente por instituciones gubernamentales. Si tú quieres poder acceder a los mismos, tienes que acudir ante Indesol, que estaba mencionando, para obtener un registro. Este registro es la famosa CLUNI, que te va a dar un registro formal ante el gobierno y que te va a permitir pues ya poder acceder a recursos públicos, ¿no? Digamos que en términos generales esa sería la gran actividad que tienes que realizar en periodo de tiempo. Estamos hablando de 3 a 5 meses, depende de lo que tú estés haciendo, y ya de ahí pues derivan otras cosas como poder hacerte donataria, como poder tener un registro internacional, en fin, ¿no? Otro tipo de actividades. Es muy interesante esto que nos mencionas, Arturo, pero entonces a mí me surge ya una pregunta que es justo del financiamiento que pueden obtener las asociaciones civiles. ¿Cuáles son esas opciones, Eduardo? Y además, ¿no hay posibilidad que de alguna manera, cuando interviene ya algún presupuesto o algún recurso, se vayan desvirtuando los objetivos originales que tenía la asociación? O si, por mencionar otro ejemplo, de repente no puede llegar a ver mano negra ahí de quien ponga algún tipo de recurso y entonces espera algún tipo de beneficio de el capital social que de alguna forma hayan podido juntar la asociación. Indiscutiblemente siempre va a haber alguna persona que intente ver la asociación civil como un botín. Bueno, pero eso ya depende también de las personas, pero hay que contemplarlo también. Ahora, lo importante de la asociación civil, justamente para que tenga una permanencia, es que pueda acceder a recursos que sean de manera pública. Yo creo que cuando una asociación civil tiene bien claro qué es lo que va a hacer y en lugar de quiénes van a estar haciendo la tarea, se pueden cumplir bastante bien los objetivos para obtener recursos públicos, mantener la actividad a la que está propuesta, y de esta manera, en lugar de que el recurso sea un agente desintegrador, sea un agente integrador, porque esto le da continuidad al trabajo que están desempeñando. Es bueno que las asociaciones civiles tengan acceso a recursos públicos. No son los únicos. Hay otro tipo de recursos, recursos internacionales o incluso privados, a los cuales puede acceder una asociación civil. Lo importante es tener bien claro qué es lo que quieren hacer y, bueno, contemplar de que desafortunadamente existen este grupo de personas que buscan el lucro, y justamente de eso se diferencia una asociación civil de una pyme, por ejemplo. Que las pymes o las consultorías privadas sí buscan el lucro dentro de sus actividades, la asociación civil no. Busca resolver un problema social y como herramienta, bueno, es acceder a cierto tipo de recursos. E insisto, no necesariamente públicos, hay otros más. Muy bien, Eduardo, amigos del auditorio, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos en un momento para seguir hablando de este tema y dar una conclusión alrededor de la sociedad civil y la participación ciudadana. La recomendación de esta semana es Manual para las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organizaciones No Gubernamentales del Senado de la República. El objetivo del manual es sistematizar, de manera clara y sencilla, los trámites y requisitos que una organización debe cumplir para formalizar su existencia, para fortalecer sus mecanismos de participación y cooperación con las instancias del gobierno y para acceder a una serie de apoyos y estímulos que contempla la ley. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Regresamos. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Continuamos. Estamos de regreso en Panóptico Social Radio. Esteban, amigos, pues continuamos platicando acerca de las sociedades civiles y de las asociaciones civiles y de qué manera ustedes pueden acercarse, Esteban. Sí, pues con todo esto que hemos hablado hasta ahorita, a mí me gustaría, Eduardo, que nos platicaras un poco qué es lo que ustedes están haciendo ahí en LACE, porque se me hace un proyecto interesante y, como tú mencionabas, es todavía más valioso desde el punto de vista de que son el menor número de organizaciones las que están dedicadas a estas cuestiones académicas, Eduardo. Bueno, mira, el Laboratorio de Análisis Social Estratégico surge de una iniciativa de estudiantes del posgrado en Estudios Sociales de la UAM Iztapalapa, con el objetivo principal de generar conocimiento que tenga una utilidad social, y esta utilidad social va a ser a partir de la resolución de problemas sociales concretos. Pues lo que nosotros tratamos de hacer es que la academia como tal tenga una repercusión en la realidad social, y esto no solamente a partir de generar contenido o conocimiento, sino que tenga una incidencia para aquellos que toman decisiones o para la gente, que no nada más permita tomar acciones, sino que además pueda inspirar a hacer otro tipo de cosas. Es por ello que, bueno, nuestro lema es justamente investigar para incidir, incidir para transformar, que es justamente hablar de que la academia tiene una razón social, que es generar conocimiento para el bienestar social, y eso a partir, bueno, de la aplicación de la tecnología, del arte, de la organización. ¿Y esto a qué conduce? Principalmente, por ejemplo, las tesis. ¿Qué es lo que se hace con las tesis de posgrado en muchas de las universidades públicas y privadas? Pues a veces la gran mayoría se quedan almacenadas en las bibliotecas, donde nadie se lee, o si se lee es autoconsumo de personas que están estudiando lo mismo y que no tienen un mayor impacto. Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es justamente que tenga un impacto hacia la sociedad. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de ciertas herramientas que estén vinculadas con la asociación civil, con los gobiernos, con las empresas, con otras universidades, con otras redes académicas, con otro tipo de personas, a través de herramientas como el Internet, pero no solamente el Internet, también ponencias, también grupos donde se necesite nuestra participación, y que de esta manera tengamos una forma activa de hacer academia, es decir, no solamente quedarnos como meros filósofos o poetas de lo social, sino generar tecnología social, que creo que es algo que ha hecho falta en las universidades, generar tecnología, esto es, la ciencia aplicada para resolver un problema, en este caso social, de manera cotidiana. Me llama la atención lo que nos comentas y me surge una duda. Tiene que ver con qué tan difícil ha sido esta constitución y cuál es, digamos, el reto que presentan ahorita ustedes como un laboratorio que, desde el mismo nombre, me surgen también bastantes preguntas, sobre todo porque la sociedad no muchas veces llega a presentar los mismos esquemas, tal vez, en los cuales nosotros podemos controlar los fenómenos, ¿no? En el sentido del laboratorio, ¿no? Entonces me gustaría que me respondieras esas dos cosas, ¿no? ¿Por qué hablar de un laboratorio social? Y por otro lado, ¿cuáles son los retos que presenta ahorita LACE? Bueno, hablamos de un laboratorio social porque justamente tratamos de en conocer la realidad social, pero también romper cierto tipo de paradigmas. Por lo tanto, generar otro tipo de dimensiones que no en este momento están surgiendo. Por ejemplo, el caso de las redes sociales o el caso de los Big Data. ¿Cómo usamos el YouTube? ¿Para qué nos está sirviendo herramientas de este tipo? ¿O cómo comprendemos lo que está pasando en Iguala con los estudiantes? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos proceder ante, por ejemplo, un gobierno o un estado que está siendo cada vez más regresivo y represor? Ese tipo de problemáticas que son actuales, que son corrientes, pero que tienen una contundencia importante en la cotidianidad de las personas. Bueno, eso es lo que tratamos nosotros de hacer e incidir y tratar de explicar. Claro, no es una explicación meramente periodística del cotidiano, del reportaje, sino a través de la teoría, de la investigación a profundidad, del poder comprobar que eso es uno de los, o de someter a prueba, que esa es una de las facultades que tiene la ciencia. Y si estamos mal, o si la teoría que nosotros estamos manejando es limitada o es errónea, bueno, tener la honestidad intelectual de decir hasta aquí no se puede y vamos a generar otra cosa. De ahí viene la cuestión del laboratorio. Claro, no es un laboratorio biológico donde ellos tienen sus matraces o los físicos que tienen otro tipo de laboratorios. Nosotros tenemos un laboratorio que son las computadoras. Y las computadoras que nos sirven para generar análisis estadísticos, de software de simulación, etcétera. Pero ahí es donde tenemos nuestro laboratorio. Claro, esta investigación va en contra o va siendo una alternativa a la investigación en solitario, individual. Es una investigación que se va haciendo en colectivo. Y es justamente esta parte del valor de la investigación colectiva, interdisciplinaria o transdisciplinaria, conectada no solamente con lo que hay dentro de nuestra universidad, sino con otras en México y en el mundo, lo que va a generar este tipo de investigaciones para generar justamente otro tipo de dimensiones del conocimiento en una sociedad que es cada vez más cambiante. Vaya, nos hemos enfrentado a este reto de por qué se organizan, por qué se mueven, están haciendo algo extraño. Desde la institución, justamente, de no tener estos mecanismos por los cuales los estudiantes podamos incidir, los estudiantes de posgrado podamos incidir en la realidad social, bueno, nos motivan a que nos organicemos y hagamos algo al respecto. Entonces, bueno, afortunadamente en nuestro posgrado hemos tenido las puertas abiertas para generar este laboratorio, para incidir, para generar un blog que estamos esperando que sea institucional, que tener el cobijo también de nuestro posgrado y de la universidad también. Los retos son justamente superar esta parte individualista, esta parte del atavismo de generar la investigación en solitario y generar investigación que, además de que sea útil, que sea clara, que tenga un lenguaje común, que resuelva problemas sociales y por lo tanto políticos, que resuelva también problemas económicos. Es decir, tenemos un reto mayor en una sociedad que además, está mostrando signos de debilitamiento en cuanto a la organización política, que está viendo cada vez más debilitada sus facultades económicas. Así que, bueno, es una sociedad que está en crisis. Y entonces, bueno, nos toca ese contexto. ¿Cómo explicar la sociedad en crisis en la cual se está inserta la sociedad mexicana? Bien, antes de finalizar, Arturo, no sé si pudieras compartir con nosotros algunos casos, algunas experiencias que tú sepas que han logrado precisamente este anhelo, o sea, que sí han podido, pese a todas las problemáticas que pueden tener y obviamente con la ayuda de una buena organización, dar resultados y entonces tratar con alguna, no sé, con alguna participación muy concreta, incidir en la sociedad y que lo podamos ver en la realidad cotidiana de nuestros días. Como menciona Eduardo, los retos para organizarse son muchos. Desde uno mismo, la idea de colaborar con otro ya empiezas a poner problemas, ¿no? Porque estás hablando de unir sujetos con objetivos luego muy distantes, con formas de ser muy divergentes, que en el momento de colaborar en una idea en común tienden a chocar, tienden a tener problemas. Pero cuando superas esta situación, cuando también rebasas la cuestión económica, la cuestión de los intereses particulares y estás muy claro de un objetivo común que estás tratando de alcanzar, entonces sí es posible ver efectivamente resultados claros, concisos sobre diversas actividades, ¿no? Hace rato les hablaba de una asociación civil que tuve un tiempo el gusto de colaborar, que se llama Alternativas y Capacidades. Es una asociación civil que surge, al igual que el ACE, desde la universidad. En este caso es un grupo de mujeres muy entusiastas que surgen de la Universidad Iberoamericana con un objetivo muy claro: poner en práctica sus conocimientos para incidir en políticas públicas. Y lo han logrado, han generado, entre otras cosas, un manual para formar asociaciones civiles en 16 pasos. Y este manual ha sido una guía básica para muchas agrupaciones que han decidido constituirse como asociación civil. El manual fue editado hace algunos años en conjunto con el Instituto de la Juventud, con fondo de programas de apoyo precisamente para las asociaciones civiles. Ahí vemos precisamente una de las formas de cómo se puede hacer, ¿no? También tenemos otro ejemplo que ayer justo conocí. Tuve el gusto también de trabajar en una actividad en este diplomado sobre participación ciudadana que hizo la Asamblea Legislativa con México Unido en contra de la delincuencia. Ayer estuve con ellos trabajando sobre sus actividades y me comentaban que ellos lograron que dentro del programa de educación secundaria a nivel nacional se instaurara un programa sobre formación en materia de cultura de la legalidad y equidad y respeto a las leyes, ¿no? En el primer año, cosa que no estaba contemplado dentro del programa. También han hecho un diplomado sobre seguridad pública dirigido específicamente a docentes a nivel secundaria y pues también han incidido en ciertos ámbitos de materia de seguridad pública, en la conformación de leyes sobre seguridad pública. Un ejemplo más está el caso de la Red por la Rendición de Cuentas. Es dirigida también por académicos, o en ella convergen muchos grupos, principalmente académicos, en donde ellos han trabajado o han intentado dar a conocer más temas sobre transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Un elemento necesario para la consolidación democrática. Bueno, estos ejemplos sirven para dar a entender que efectivamente, cuando se tiene un objetivo claro y se pretende dirigirlo hacia un fin en común, se puede. Y esto superaron todas las adversidades que se pueden encontrar en el camino, porque, por ejemplo, la ley de fomento para las actividades de la sociedad civil es una ley que tiene luego muchos problemas, sobre todo en términos de organización y en particular de la obtención de fondos, ¿no? Hay que entender que aunque es sociedad civil sin fines de lucro, no son almas de la caridad, ¿no? Si necesitan recursos para poder cumplir sus objetivos, que también la obtención de recursos no es el fin primordial, pero sí es un medio necesario para cumplir o llevar a cabo las actividades que se están buscando. Pues bueno, amigos, Arturo, Eduardo, el tiempo está ya encima de nosotros. Simplemente para finalizar, Eduardo, ¿dónde pueden nuestros radioescuchas acercarse a lo que está haciendo el Laboratorio de Análisis Social Estratégico? Bueno, nos pueden encontrar en la UAM Iztapalapa, que es el lugar en donde nosotros estamos trabajando. Y por internet, bueno, ustedes pueden poner en el buscador Laboratorio de Análisis Social Estratégico y allí podrán encontrar nuestras páginas. Y bueno, Arturo, si alguien de nuestros radioescuchas tiene interés en ponerse en contacto contigo, ¿dónde te pueden encontrar? A mí me pueden encontrar por Twitter. Ya me estoy volviendo como más activo en este medio. Es @ArturoCarrascoC. Y también por mi correo, los interesados, arturocarrascoc@gmail.com. Pues estuvimos con Eduardo Bustos Nájera, él es estudiante del doctorado de estudios sociales de la UAM y también es integrante del Laboratorio de Análisis Social Estratégico, y también con el maestro en estudios sociales Arturo Carrasco Cruz, que es organizador del diplomado en sociedad civil de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y bueno, Esteban, pues hemos llegado ya al final de este programa. Invitamos a nuestros radioescuchas a que nos sintonicen en la próxima emisión y que se pongan en contacto con nosotros a través de la página panopticosocial.com. Sí, y los esperamos en la siguiente emisión, donde vamos a estar también tratando de dialogar no solamente con las personas que nos acompañan, sino también con ustedes que nos escuchan. Muchas gracias. Continúen en sintonía de UAM Radio 94.1. Hasta la próxima. Esto fue Panóptico Social, una producción de la División de Ciencias y Artes para el Diseño UAM Azcapotzalco, Casa Abierta al Tiempo. Colaboran Esteban Rodríguez, Luis Reynoso, Jorge Ortiz, Federico Chao y Alida Reséndiz.